¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Cruzamos la cordillera, nos vamos a Santiago de Chile porque este 4 de julio se presentará la versión final de la nueva constitución chilena. El reporte de Roberto Fuente Alba Matus, periodista trasandino. En concreto, la cuestión de la nueva constitución, todavía estamos en un ambiente de pre-campaña, pero donde empiezan a sincerarse las posiciones y empieza también a delinearse la forma en que se va a dar esta campaña. La campaña oficialmente empieza el 4 de julio. Ajá. Ese día, estamos a 3 semanas del 4 de julio, ese día para Chile va a ser el día en que se va a entregar la versión final, la versión que se va a someter a plebiscito ratificatorio de la nueva constitución. Hasta ahora el debate que llevamos desde todo mayo tiene que ver con un borrador que obviamente no es el texto definitivo, porque ese borrador se van a armonizar artículos, se van a refundir y van a disminuir. De hecho, ya hay una propuesta en este momento de que los 499 artículos que estaban en ese borrador van a ser refundidos y reducidos a 372. Al menos la Comisión de Armonización, que es la etapa en la que está actualmente, está proponiendo eso porque se trata de materias que están duplicadas o repetidas, pero todavía esto no está zanjado. Esta es una Comisión de Armonización, las propuestas de esa comisión van a ir al Pleno y el Pleno, en definitiva, va a zanjar el texto final que se va a presentar el día 4 de julio. Va a ser una ceremonia pública donde va a estar presente el presidente Gabriel Boric, y probablemente algunos otros representantes del Estado, pero desde ya se sabe que va a haber límites de aforo, no va a poder ser un gran acto público porque, y aquí viene la parte negativa, como ya nos estamos acercando al invierno, ha habido un fuerte crecimiento de los casos de COVID-19 y se está hablando, ya me perdí en este momento con el número, si la cuarta o la quinta ola, pero va a ser un acto público y solemne, nos imaginamos, el próximo 4 de julio. Debemos decir que desde aquí celebramos este acontecer del pueblo hermano chileno, que por fin será refundado y tener su nueva constitución. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.